en Mañanas X, Cristian Meléndez Méndez. Hola. Tú eres bien fan de Justin Bieber, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el Biebs. Pues viste que va a estar en Coachella el próximo fin de semana, si no estoy mal. Vuelve a headlinear un festival de este tamaño. Me alegra. Ahora. Me emociona. Hizo una presentación, digamos, sorpresa. ¿En privado? Sí, fue en Los Ángeles. Sí. Esto fue ya hace un par de días. Él simplemente empezó a poner un aviso en el lugar en el que era el evento, como Justin Bieber. Ajá. La gente ve, ¿qué es esto? ¿Será que sí es? Pues resulta que sí era. Estuvo presentándose en The Roxy. Había cambiado el lugar y al final decidió que iba a ser este. Solo tenía ese aviso, Justin Bieber solo esta noche. Ahí la gente arrancó a hacer fila. Increíble. Sin saber, ¿va a ser él? No va a ser él, pero sí, se estuvo presentando. Fueron más o menos $50 lo que costaba la entrada para el este cover. Espectáculo. Está súper bien. Tuvo, por ejemplo, a Hailey Bieber, tuvo a Jack, que es su antiguo colaborador. También estuvo su hijo, por ahí vi un video de Hailey Bieber. ¿Cuántos años tendrá? Él es un niño, ¿no? Sí, Jack debe tener por ahí 2-3 años más o menos. Es increíble, ¿no? Y está ella como en una zona VIP, ajá, cargando el bebé, tapándole los oídos, porque pues claro, el nivel de ruido hay que cuidar también a los niños. Estuvo Shaboozy, el vocalista de 1975, Matty Healy, Tate McRae. Estuvo muy bien acompañado cantando canciones de Swag, que es su último disco. ¿Tienes canción favorita de ahí? Me gusta mucho uno del Swag Deluxe que se llama Speed Demon. Ah, ok. ¿Como de la carátula rosada? Pues mira, la cantó. ¿Cantó Speed Demon? Cantó Go Baby, Love Song, All I Can Take, cantó Yukon y cantó también, por supuesto, justo esta canción. Se llama Daisies y suena a través de 103.9 FM, de la xmasmusica.com y de nuestra aplicación. Flashing Lights de Kanye West en las mañanas de la X103.9 FM. Este es de su álbum Graduation. Este fin de semana hizo noticias, estuvo en los titulares de la prensa del entretenimiento por diferentes razones. Dos de ellas, dos conciertos agotados en el estadio SoFi con más de 70,000 personas en asistencia. Y la otra noticia, Catalina, con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien desde Mañanas de la X, es la cancelación de los patrocinios de dos de las marcas del festival Wireless en el Reino Unido, que le habían abierto las puertas al rapero de Chicago para ocupar el lugar principal del cartel de 3 días de ese festival. Dos marcas prominentes se bajaron ayer de los auspicios al festival Wireless. Cuéntanos más. Pues es que ya algunos perdonaron el antisemitismo que alguna vez expresó este personaje, pero hay otros que no olvidan sus comentarios y que generan todavía mucho rechazo. Entonces sí, había sido anunciado como headliner y ya luego pues hay muestras de preocupación en las altas esferas políticas, lo que ha costado, como dices tú, que marcas se bajen del evento. El primer ministro de Reino Unido criticó el anuncio de Kanye como parte del Wireless Festival que se va a realizar en Londres en julio de este año, pese a que el rapero ya se disculpó públicamente por sus dichos, por sus comentarios. Pues el primer ministro dijo estar preocupado por la publicidad de que alguien que se ha expresado en contra del pueblo judío se presente en Reino Unido, y dijo que todos tenemos la responsabilidad de garantizar que Gran Bretaña sea un lugar donde los judíos se sientan seguros. Y pues a partir de ahí es donde arranca todo esto. Ya grandes marcas como Pepsi y Diageo retiraron su patrocinio del festival. Dicen que tienen que ser más duros contra el antisemitismo y que tienen claro que los comentarios y acciones pasadas de ese artista pues son ofensivos e incorrectos y simplemente no reflejan los valores de Londres. Sí. Sí, se le complicó la cosa a Kanye, aunque la noticia más reciente del asunto es que según los números que TMZ tiene en sus manos, el famoso portal de entretenimiento y de chismes, los dos conciertos en el SoFi Stadium le han traído a Mr. West $33 millones. Claro. No, es que llena, o sea, él es un tipo que llena lugares y que es muy exitoso con su música. Ya otro es su esfera de sus comentarios personales y cuando saca toda esta otra faceta que tiene. El nuevo reporte de Bloomberg Noticias está reseñado, como les digo, por TMZ y dice que el regreso de Kanye West a tarimas costó o le ha recogido o le ha recaudado, perdón, $33 millones. Más de 18 millones de ellos en ventas de boletas durante sus conciertos del viernes. Son los conciertos con el número de recaudo más grande en la historia de la música en vivo. Bloomberg también dice que mucha gente está comprando su disco nuevo, Bully, que va en camino a convertirse uno de los álbumes más vendidos en la historia de la música en su primera semana en ventas. Pero dice Bloomberg también que los dos espectáculos agotados de Kanye podrían ser simplemente una excepción, dado que estas cancelaciones y estas declaraciones que han hecho los políticos británicos pueden comprometer muy seriamente el futuro de cualquier gira que pueda hacer el artista de Chicago. Entonces, Pepsi y Diageo, dos de las marcas de bebidas más importantes del mundo, se bajan del patrocinio de Wireless Festival. Mucha gente defiende a West diciendo que no importa que se bajen los patrocinadores del Wireless Festival mientras agote toda la boletería. Yo no estaría tan seguro. No hay nada que una corporación, en este caso no Pepsi ni Diageo, sino una corporación de conciertos, odie más que cuando una marca se baja por culpa de un artista. Claro. Sí. Sí, es, eso no le conviene a futuro a una empresa de conciertos. Entonces vamos a ver qué sucede con el tema, pero esa es la noticia más importante del entretenimiento internacional. Todos los asuntos relacionados con el nuevo disco de Kanye West, sus dos fechas agotadas en el SoFi Stadium y la cancelación de Pepsi y de Diageo de su presencia en el Wireless Festival. Son mañanas de la X 103.9. Aquí está Jack Harlow. Esto se llama Trade Places.